¿Seguro que hay preguntas? ¿Alguien más? ¿Que así cogemos varias palabras? ¿Vale? Como hay tres chicos, ¿hay alguna chica que quiera hablar? ¿No? Vale, pues César, ¿cómo vas a hablar? ¿Lo pillas? ¿Cómo estás tú más cerca? Mira, va él primero. Él. Bueno, sabes, la pregunta es, a vuestro juicio, ¿hay superioridad moral en los valores de la izquierda? Vale, esta. Mi pregunta, ya tiene una arreglada, pero es que te la he comentado por eso, la distinción entre política y derecho como algo que sí se podía mantener a pesar de lo dicho sobre la tradición moderna, ¿no? Separación con lo que sea la política y la ética. Es decir, que dentro de eso que se llamaría ética política, si hay una distinción efectiva entre Estado de Derecho y todo lo demás. Pero claro, eso nos metería en un asunto bastante largo. Tu otra pregunta que sería, ¿hasta qué punto se considera que el problema del imaginario que se ha descrito como cómo el cuerpo interpreta la imagen es una manera un poco simplista de decir, bueno, hay gente que es, por decirlo de forma más o menos bloqueada, ¿no? Cuñados, ¿no? Interpretan algo como algo, pero eso se interpreta desde una óptica que yo le llamaría pues fisicalista, empirista, como gente que interpreta cosas así de forma efectiva y se deja se deja en suspense por otro tipo de cuestiones que estudian otras disciplinas, como por ejemplo la psicología social o la fenomenología social, de cómo interpreta no el cuerpo que es de imagen y se mueven los aspectos de tal manera, sino cuál es la estructura de interpretación que tiene ahora mismo el español medio respecto a la información. Porque esto nos llevaría a un lugar más interesante de si son los medios los que generan a las masas o son las masas los que generan a los medios, ¿no? Sino que hay un kit de cómo se interpreta realmente los hechos que tienen por la televisión o los medios de prensa. Eso sería mi pregunta. ¿Alguien se lo pasa el micrófono? A mí. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo tengo una pregunta para cada uno de nosotros. Voy a ir en el orden inverso. Voy a empezar por Clara Seta, después Jorge, por último, Clara Manos. Y voy a apoyar las dudas en el texto de Bergen, que distingue la política de la ética de conducción con la ética de responsabilidad, ¿no? En primer lugar, para Clara Serra, traigo muy deberían a la intervención, pero me parece que hay cierta contradicción entre, aparente por lo menos, entre el texto de Bergen y el texto de Van de Kant, de la pena intrincada más perpetua. Por cuanto, bueno, efectivamente estoy de acuerdo con que la distinción se basa en si se pone el acento en las consecuencias de la acción, en el caso de la ética de responsabilidad, o en la corrección formal de la misma, en el caso de la ética de convicciones, y me parece pertinente, al menos por el momento también, la distinción entre moral como normatividad, en Kant incluye también tanto el derecho como la ética, ¿no? Entre lo interno y lo externo. Pero, digamos, costumbres, sentido común, o sentido común de época o lo que fuese, pero claro, cuando Weber hace la referencia al carácter religioso de la ética de convicción, más que político, ¿no? Que sería genuino de la ética de responsabilidad, aquí el religioso tiene un cariz de corrección formal de la acción, es decir, de salvación de almas, es decir, que se parece más a la moral en el sentido kantiano de normatividad que a la religión, digamos, de la iglesia visible, ¿no? En términos kantianos. Más de la iglesia invisible que de la iglesia visible. Es decir, más a una religión interior que a la religión, digamos, de la iglesia católica todavía, ¿no? Entonces, claro. Hay un texto de Kant, o sea, el texto de Kant directamente cuando dice hay que ser astutos como las serpientes, pero sinceros como los palomas, proclamando que la moral en este sentido, o sea, que la valoración formal de la acción, o menos aparentemente, es condición limitativa de la política. Esto no sé si se conjuga bien con la ética de responsabilidades que pone por encima de todo, es decir, por encima incluso de la salvación del alma, las consecuencias de la acción. Y Kant utiliza este mismo argumento invertido, en el sentido de cuando habla del destino y dice, bueno, es que las consecuencias de la acción en última instancia son imprevisibles. Entonces, está por encima de eso, ¿no? La honestidad, es decir, la corrección formal de la acción. Vale, a mí me parece que hay una contradicción que no sé si hay que resolver, o en el caso que tenemos que resolver, pues tomar partido. Y bueno, respecto de eso, claro, que has dicho lo de la guerra en realidad se está pensando en la Primera Guerra Mundial y en Versalles directamente. De hecho, él está criticando en esos textos de esa época a Rosa Luxemburgo y a la Revolución del 19. Porque de hecho él pronostica que traerán una reacción y un chauvinismo como nunca había visto antes alemán. Es decir, que las convicciones llevadas a extremo, digamos, exentas de responsabilidad y el cálculo de las consecuencias, pueden tener pues, consecuencias opuestas a los principios que pretendía. Bueno, fundamentalmente esa es la pregunta. ¿Cómo resolvemos la contradicción entre K, que parecería poner por encima de todo la corrección formal de la acción, esa religión interior, frente a Weber, que parecería poner por encima de todo las consecuencias que se derivan de la misma? Luego, para Jorge, creo que está muy bien señalado que además se entronca con esto, porque creo que hay una crítica a la ética de convicciones en la intervención de Jorge, sobre todo por cuando critica esta típica actitud políticamente estéril, ¿no? De que por encima de todo está tener razón, ¿no? Y en la justificación de que bueno, si luego se no triunfa o nadie me hace caso, pues es culpa suya porque son estúpidos, pero yo tengo razón, ¿no? Y esto es una actitud un poco política en ese sentido. Sin embargo, creo que el indicio opuesto, que a veces, bueno, me ha parecido perdido en la atención, ¿no? De menosprecio o de subestimación de los hechos. En el sentido de lo que importa no son los hechos, sino la interpretación de los hechos o lo que la gente crea acerca de los hechos. Por no extenderme mucho, la pregunta es, ¿no nos hace caer esto en cierto vicio, en cierto relativismo que hay respecto de los hechos naturales y morales, o leyes morales, digamos, que nos hace perder un poco la brújula y que al final tiene las patas muy cortas? Porque si una mentira no se combate con la verdad, de acuerdo, se combate con otra mentira, supongo, pero claro, mentiras tienen las patas muy cortas. Pero bueno, luego lo respondo. Y luego, que me estoy haciendo mucho, así que para aclarar más, fundamentalmente me gustaría que hablase de la distinción que ha propuesto Clara entre moralidad en sentido de normatividad y moralidad en sentido de costumbres de todo su listado, o sea que para Kant efectivamente la necesidad de las costumbres o existen, ¿no? Es tanto el derecho como la ética. Pero si no me equivoco, has mencionado a Hegel y la eticidad de Hegel también tiene el mismo ateísmo, ¿no? Y bueno, que no sé si te cuestiones o no esa distinción y vinculado con la idea del derecho natural en Kant, que significa derecho racional formal y el derecho natural, digamos, aristotélico, que tendría un componente más sobre esto. ¿Alguien tiene otra pregunta después de que César nos haya puesto a todos en un brete? ¿Hay alguna otra y contestamos cuatro? Estaría bastante bien que las chicas preguntaran. Sí. Buenas tardes, pues a ver, yo creo que la intervención de Clara, bueno, de Clara Cerro, has dicho que el patriarcado ha vetado el uso de la fuerza de las mujeres en general, pero también esto a mí me ha sorprendido porque el feminismo a veces, como se suele promocionar, quizás a un nivel superficial, a veces políticamente se suele decir que las mujeres pueden traer otra forma de hacer política, que no sería tan violenta, que no sería, o sea, incluso yo, o sea, se ha visto a nivel mediático que en algunas ocasiones, incluso creo que vuestra formación política llegó a decir que ciertas crisis en su partido iban a ser gestionadas de una manera que no iba a ser patriarcal. Entonces, no sé, a mí eso me ha chocado un poco. Es, quiero decir, sé que dentro del feminismo por supuesto hay corrientes, pero no sé si también el hecho de que a veces se utilice una estrategia argumentativa que sería que el feminismo va a sustentar una forma de hacer política menos basada en la violencia y a veces reclamar lo contrario, que las mujeres han sido hoy, digamos, vetadas de esa forma de hacer las cosas, pues, ¿en qué medida se contradice? Y luego respecto a la tesis de que si lo ético, que lo personal es político, del feminismo tradicional, pues lo que siempre me ha sorprendido de esta tesis, que tendría que ver más con lo que ha dicho la otra Clara, es que yo entiendo que luego cuando se intenta plasmar eso, siempre se acaba llevando a una forma de se acaba creando una normativa. O sea, quiero decir, cuando se intenta tratar la cuestión de la violencia de género, se acaba implementando una serie de normativas y medidas. Es decir, ¿en qué medida realmente eso constituye una definición distinta de lo que es la política? Porque al final sí que se da el paso de crear una normativa que afecta a la esfera pública. Bueno, son todos los problemas. Vale, ¿hay alguna pregunta más? Vale, genial. Bueno, yo quería preguntar a Clara Ramos por la articulación que ha hecho en torno a la ética y a la política, cómo esto se relaciona con los ámbitos de la vida pública y la vida privada. Porque creo que una cosa es efectivamente la ética y otra cosa es la vida privada, o pues bueno, en cualquier caso la ética y la política y la normatividad es efectivamente esa ley que tiene que ser una definición completa de lo que viene a ser la vida privada y la vida pública. Y a colación de esto me gustaría saber también, que sé que es un polémico el tema, pero me gustaría que se problematizase al menos, no dar una solución por supuesto, cómo esto puede afectar por ejemplo al problema del trabajo sexual. Porque yo creo que precisamente el problema del trabajo sexual es que está un poco a caballo entre ambos ámbitos, en el ámbito público y en el ámbito privado. Y cómo eso se puede, cómo se puede materializar sobre eso. Entonces, bueno, no se busca ninguna solución a eso porque obviamente es un problema muy complicado, pero no es problematizado dentro de estos ejes, que si bien no solo son teóricos, sino prácticos, tienen una fundamentación teórica muy importante. Y bueno, eso es todo. ¿Alguien quiere contestar primero? ¿O me doy? Gracias, quieres. Bien. Pero déjame ese micro. Micro. A ver. Micro para Jorge. Pues lo apagamos en tiempo. Sí, es que. Espera. Bueno, da igual. No, espera, pero a veces va. Bueno, descargado. Empiezo yo. La primera pregunta era la de si pensamos si había una superioridad moral en los valores de la izquierda. Entiendo que hace alusión al libro de Sánchez Cuenca un poco, ¿no? Lo tengo ahí todavía, no me lo he podido leer. Es decir, entiendo que es si existe una creencia donde los valores de la izquierda son mejores que cualquier otro tipo de valor. Yo diría que ese es un debate. Bueno, que puede ser un debate de seminario y tal, pero creo que políticamente es un debate que políticamente no tiene mucho sentido, porque uno tiene tanto derecho, tanta fuerza tenga. Es decir, aquello que sustenta, aquello que se defiende, la causa que se defiende es la capacidad que tiene de intervenir en la sociedad y por lo tanto la capacidad de aglutinar, de ser, de existir. Que a mí me puede parecer que una sociedad se rige mejor por una serie de otro tipo de criterios que prime la cooperación frente a la competencia. Eso me puede parecer a mí, pero yo tengo que ser capaz de que el resto lo vean como yo lo veo, o que al menos eso intervenga y se modifique, pero que oriente la percepción y las prioridades políticas. Si uno puede pensar o llega a pensar que aunque eso no se produzca, es decir, alguien puede decir, no sé, yo me acuerdo las típicas elecciones en Grecia, donde el KKE, es decir, el Partido Comunista Griego, sacan peores resultados que las anteriores, pero eso lo hacen en una buena lectura. Porque eso quiere decir que como damos miedo a la burguesía, la gente nos ha votado todavía menos. Así que en realidad estamos avanzando. Bueno, claro, uno se puede hacer trampas en el solitario, pero si estás jugando en un terreno, juegas en ese terreno. Oye, que a lo mejor ahí puedo ver otro terreno. No sé, puede ser el terreno estrictamente de la insurrección, de la calle, pero lo que no puedes hacer es ir a un terreno, sacar peores resultados y decir que eso en realidad es un buen síntoma. Que uno pudiera creer desde su lectura que sus valores o cualquier otro tipo de valor, sea izquierda o lo que sea, son mejores, pero no conectan, no son una hipótesis viva que haga vibrar a la sociedad, pues bueno, lo discutes alrededor de un vino en tu casa o llorando, pero creo que es políticamente es indiferente que uno considere que son mejores o peores si no tiene la capacidad de demostrar que lo son. Bueno, y algunas no voy a responder porque no eran para mí, ¿no? Si era un poco simple la idea de lo de la imagen. Bueno, quizás yo lo he expresado de manera demasiado simplista y quizás ha dado a entender que esto solo afectaba, valga la redundancia, aquellos que hoy en día están afectados por orientaciones políticas de Ciudadanos, del Partido Popular, no. La idea de los afectos y las imágenes describe que la política es esencialmente pasional. Y cuando, en términos de Spinoza, cuando se dice esencialmente es que no hay otra cosa más que pasiones. Incluso aquel que es el sabio es el efecto de un afecto, de un tipo de pasiones, de las más altas de todas, ¿no? Que no lo llama pasiones exactamente. Pero no es que hay algunos que estén afectados por las pasiones y por las imágenes y otros no. Es que toda la política y todos, incluidos nosotros, aquellos que queremos convencer a otros y otros nos quieren convencer a nosotros, todo se rige por el mismo clima pasional y por la misma necesidad de intervenir en política, que es sinónimo de afectar a gente a la cual no conoces de nada. Y cómo tocar una serie de teclas que generen unos efectos que no controlas, además. Porque uno puede desear unos efectos, pero luego los efectos que se producen son distintos. Esto no quiere decir que sean unos cuñados porque están manipulados. En última instancia, los medios, obviamente que existen una serie de mediaciones cada vez más densas, institucionales. ¿Por qué cuando uno va a una oficina del ayuntamiento o a cualquier cosa, actúa de una manera en la cual ni siquiera lo piensas, pero actúas de determinada forma? Bueno, porque hay una serie de relaciones sociales y de poder que están depositadas en la historia institucionalmente, que nos hacen de alguna manera tácitamente funcionar de un modo concreto. Porque ya estamos afectados de esa forma y ya sabemos que tenemos que funcionar de ese mismo modo. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que alguien, por ejemplo, no hace falta experimentar algo para saber que eso no está bien, es decir, o que no es deseable. No hace falta ser mantero para imaginarte que la situación de un mantero no es la de ningún privilegiado y no es algo bueno. No hace falta ser hipotecado, no hace falta ser desahuciado para imaginarte una situación donde te afecta el observar que a la gente la desahucian de su casa porque no puede pagar a un banco. Son en esos afectos y los medios de comunicación son máquinas. Por seguir la misma jerga, son máquinas afectantes, masivas, enormes, con una capacidad brutal de orientar los propios imaginarios. Pero que, ojo, no dejan también a su vez, es igual que el consumo, no deja a su vez de nutrirse de la propia realidad social que hace que se muevan las cosas. Pues cuando, no sé, cuando aparecen estos anuncios, el otro día había un anuncio de un banco dirigido directamente a mujeres. Porque huelen, olfatean ciertas transformaciones en la sociedad que se dan a su vez por toda una serie de giros pasionales que afectan, que ellos entienden que tienen que reorientar su oferta. Puede ser, no sé, el anuncio ese de Toyota híbrido. Entienden que ahora hay un sentido más ecológico y demás, y que ellos tienen que intervenir en esa realidad al mismo tiempo que también son intervenidos. No es que haya solo un polo que afecta al resto. Hay algunos que tienen más capacidad de hacerlo, pero que no hay simplemente un emisor y un receptor, todos somos afectantes y afectados por agentes externos. Y luego, no sé si me faltaba alguna más. Ah, bueno, sí, la de César. Bueno, sí, es verdad, la típica cosa de, en realidad la contrarrevolución viene justo después de una revolución fallida. Pero en realidad ahí, independientemente de que Rosa Luxemburgo no estuviera muy de acuerdo con la revolución espartaquista al principio, pero se ve arrastrada por los hechos, porque llega un momento que uno, la vorágine, te arrastra y tienes que estar donde tienes que estar, igual que Marx con la Comuna de París, que tampoco la veía con buenos ojos al principio. Pues yo ocuparía más al SPD que mandó los fricots a matarlo. Digo de esa reacción luego nazi. Con lo que comentabas, el vicio opuesto. No desprecio los hechos. De hecho, creo que la idea de las imágenes es puro materialismo, porque es pensar con el cuerpo. Es decir, porque las ideas por sí mismas, sin esa conexión que liga las palabras con las cosas que son las imágenes, no funciona. ¿Y qué es el cuerpo en movimiento? Así que, cuando digo lo de los hechos, eso no se trata de que alguien se lo invente en un laboratorio. Bueno, voy a inventar un imaginario, venga, así os gusta. No, esto tiene que ver con cómo se mueve la sociedad, dicho de otra manera. No hubiéramos pensado como pensamos la crisis de no haber existido el 15M, que pone de relieve que si te desahucian de tu casa no es un efecto meteorológico, que si sufres la precariedad no es por tu falta de empleabilidad, sino que hay una serie de cuestiones, causas, culpables y posibles soluciones que hacen virar el modo en el que pensamos, las cosas. Por ejemplo, uno podría pensar, cuando hablamos de imaginarios, siempre se hacen preguntas cuando se dice, bueno, ¿y cómo se va a pagar todo eso que ustedes están proponiendo? ¿Cómo puede ser sostenible las pensiones? Bueno, pero eso ya de partida presupone un condicionamiento donde ya de manera inconsciente atribuimos esa pregunta, que tiene una finalidad, que es la prioridad de las prioridades es garantizar el beneficio privado, y funcionamos acorde a unas reglas y unas cuestiones. Si la idea fuera distinta, en donde esto es sostenible en una sociedad con un 30% de riesgo de pobreza, ¿de qué sirven bajar los datos del paro si aumentan los de la pobreza? ¿Es sostenible un tipo de sociedad así? Si la prioridad fuera otra y orientada hacia otro lado, cambiaría totalmente el imaginario. Y bueno, para ir con los hechos, ¿no? Para entrar un poquito con el tema de los hechos. Como criterio, decía Ernest Jünger, como criterio el dolor es algo inmutable. Lo que sí que se modifica es la manera en la cual experimentamos el dolor los seres humanos. Lo mismo podríamos decir con el tiempo. Y con muchas otras cosas. Incluso el propio dolor depende de cómo, no lo mismo que te pegue tu padre, que te pegue un amigo, que te pegue un desconocido, cómo lo interpretas ese propio dolor. Esa es la mediación en el sentido que le da sentido al propio dolor. Lo mismo el tiempo, no lo mismo como se experimentaba en la premodernidad, que luego en la modernidad. Cambia la experiencia social sobre aquello. Lo podemos ver con la violencia machista. La violencia machista no quiere decir que no haya sucedido antes de que se nombrara la violencia machista. Lo que pasa es que no sucedía como violencia machista porque no había un cuerpo social de las mujeres que se desgarra, que se escinde y es capaz de decir, ojo, esto no es natural. Este tipo de violencia es una violencia que es concreta y que tiene unas raíces, unas causas que responden a una serie de hechos. Hasta que no se le pone ese nombre y se concibe socialmente, y se concibe socialmente porque la sociedad se mueve, no porque hay un laboratorio al que alguien se lo invente, la violencia machista antes no era violencia machista, aunque fuera el mismo hecho. Pero solo cuando se le pone nombre, cuando la parte sin parte de la sociedad hace visible, porque siente aquello que es invisible y lo pone encima de la mesa, como decir, esto no es así, no tiene por qué ser así, ese mismo hecho adquiere un significado distinto. Y bueno, luego si quieres lo sigo. Pues sí, yo digo tú. Vale, sí. Vale, pues a ver, ¿se me oye? ¿No? ¿Ahora? Sí. Lo que lo tenías apagado. Bueno, sobre si hay una superioridad moral de los valores de la izquierda, no me acuerdo quién lo ha preguntado. Ah, vale. Pues yo contestaría con el texto de Weber que si la izquierda pone la política y su propia identidad al servicio de otra cosa, por ejemplo salvar a la patria, pues me parece que es una política decente, moral, defendible y por la que ser de izquierdas, ¿no? Claro, si hacemos caso a lo que está diciendo Weber, si por el contrario la izquierda pone la política al servicio de salvar su alma y su identidad de izquierdas y seguir siendo de izquierdas, y por tanto el verdadero fin de la política para la izquierda es la defensa de su propia identidad y la reproducción de su propia identidad, pues se parecería más a una ética de la convicción y por tanto en este sentido me parecería que habría que dejar de ser de izquierdas. Es decir, aquí la cuestión que está poniendo Weber sobre la mesa, yo creo que es eso, la pregunta esta que decía, si estamos dispuestos a, en vez de poner todo al servicio de salvar nuestra alma y a nosotros mismos, estar dispuestos a ponernos al servicio de un fin mayor. La izquierda tiene que ser una herramienta y tiene que estar al servicio de otra cosa. Si la izquierda, y yo decía que me parece que esa otra cosa al servicio de la cual estar, me parece bastante bien que sea la que dice Kant. Si la izquierda está al servicio del derecho, me parece estupendo ser de izquierdas. En la medida en la que no sea así, me parece que no. Y muchas veces el problema es que la izquierda parece más bien un lugar de reproducción que ha puesto todo el ejercicio de la política al servicio de su propia perpetuación y que ha puesto su propia identidad como fin de la política. Y, en ese, y que ha puesto, por cierto, claro, la aparente, como decías tú, superioridad moral de la izquierda como una especie de fin último de ser de izquierdas y de hacer todo lo que hacemos. Y en ese caso, pues crítica absoluta a la izquierda, claro. Y la pregunta de César, pues a ver, no lo sé, o sea, creo que hay un problema ahí que pensar, efectivamente, diría lo mismo. Hay en Kant algo que se parece más a veces a una ética de la convicción por la corrección formal. Puede ser, es un problema complicado, pero creo que en cualquier caso diría dos cosas. Una, hay ciertos principios del derecho que deben ser respetados siempre y creo que, sin embargo, cuando Kant argumenta por qué, no hay una argumentación al margen de las consecuencias. No la hay. De hecho, muchas veces lo que hay es en Kant un análisis de que las consecuencias son siempre la destrucción de la sociedad, pero no hay en la argumentación kantiana un desprenderse de las consecuencias. Hay un análisis justamente en esa clave. ¿Por qué determinadas acciones siempre y en todo caso tienen como consecuencia la destrucción de la sociedad? A lo mejor hay un debate que tener ahí, si es siempre y en todo caso, pero él argumenta así. Entonces no diría que Kant es un tipo que deja de pensar las consecuencias. Y luego otra cosa, y es que diría que Kant pone sobre la mesa también un problema enorme, que es el del juicio, que en la medida en la que hay algunos principios que tienen que concretarse, muchas veces el debate es el de cuando nos encontramos con una acción en la realidad y una acción concreta, en realidad, ¿qué es esa cosa? Quiero decir que, ¿no?, que cuando está diciendo se trata de ver concretados o encarnados determinados principios y no nos salvamos del juicio, que él lo pone en el juicio judicial, lo pone en el caso de los jueces, le atribuye esa tarea a los jueces, pero podríamos decir que es un problema político en realidad. En plan, muchas veces no se trata tanto de juzgar si, a ver, ¿cómo lo podría decir? Si un asesinato es inmoral, sino si eso que tenemos delante es un asesinato. Y ese problema del juicio está en Kant y es inmenso. Y entonces diría que introduce un matiz. Y con respecto a la última pregunta, la de otra forma de hacer política que me parece, a ver, súper interesante, yo estoy de acuerdo en que la política tiene que dejar de ser un ejercicio viril de testosterona y que un problema de la política es su excesivo belicismo, su excesiva confrontación y su beligerancia hipermasculina, que me parece que no por una cuestión moral, sino por una cuestión estratégica, deberíamos replantearnos. Lo digo también porque esto de la feminización de la política no es solamente una cosa así como que pedir porque es más bonito. Es que, bueno, es que las principales protagonistas del cambio que han llegado a gobernar son mujeres feministas, están gobernando ayuntamientos o comunidades. Oltra, Manuela, Ada, y han traído una manera diferente de hacer política. Y para mí esto quiere decir que efectivamente deberíamos replantearnos cómo se ejerce el poder o cómo se ejerce el liderazgo en política, pero me gustaría desligar esto de la típica manera que tenemos de entenderlo, por la cual es como si las mujeres, por ser mujeres, fuéramos más buenas, fuéramos más candorosas, fuéramos más cuidadosas, que me parece que obviamente tiene algo que ver con la educación, pero me parece, y eso que yo quería reivindicar aquí, que esto de decir que la feminización de la política tiene que ver con que las mujeres sabemos cuidar, a veces tiene un peligro muy grande, que es pensar que si Ada hace las cosas así, es porque a Ada le han enseñado eso, y porque ella es así, y porque el mundo la ha hecho así, y porque desde chiquitita aprendió a ser mujer. Porque lo que nos cargamos por el camino es que Ada sea una dirigente política con mirada estratégica e inteligente, que en realidad lo que está haciendo es pensar que es mucho más efectivo hacer política así. Y es lo que no me quiero cargar por el camino. Lo digo porque tendemos a explicar esto como una cosa de una cultura femenina o una cultura de las mujeres, quien no se pone a explicarlo con las hormonas, pero en cualquier caso, quitando la biología de en medio, también quitaría una cuestión cultural de aquí, porque me gustaría pensar que esto de feminizar la política sobre todo nos interpela a todos y a todas, pero también a todos, porque a lo mejor es que es lo más inteligente que hay que hacer, y no solo las mujeres, sino también los hombres. Y a lo mejor Ada Colau no solamente es que el mundo la ha hecho así y es que ella es muy buena, es que a lo mejor es una tipa muy inteligente que ha pensado que la mejor estrategia política es hacer las cosas de otra manera. Y por eso creo que hay que reivindicar para las mujeres la estrategia. Y a lo mejor es que esa estrategia es mejor, simplemente mejor, pero en general, para la política, ¿no? Y diciendo esto, defendería que el feminismo tiene que ser estratégico y defendería que hoy en día hacer política se hace mejor así, y por tanto que tiene que ser menos testosterónica, pero en la medida en la que esto tiene que ser fundamentalmente una cuestión de estrategia y de elección de cómo se hacen las cosas mejor y no tanto que nosotras somos buenas, insisto en que también hay una tarea que hacer, que es, bueno, sí, pero es que las mujeres también podríamos utilizar la violencia y ejercerla, y si no lo hacemos a lo mejor es porque somos muy listas y queremos no hacerlo, pero no porque esté en nuestra naturaleza no hacerlo. Puedes defender perfectamente que lo más inteligente es feminizar la política y que, sin embargo, eso no tenga nada de esencial. Y creo que hay que desesencializar el cuidado femenino y la privación de la violencia para las mujeres. Y por cierto, también, en la medida en la que creo que el feminismo tiene que ser más estratégico, yo nunca defendería hacia afuera una política bélica, porque creo que efectivamente es la política más eficaz, una política de diálogo y una política de no estar todo el día confrontando. Ahora bien, creo que esto que estamos poniendo sobre la mesa, esto que dice Weber y Maquiavelo, sí que tiene algo para mí que pasa porque el feminismo pueda reclamar cierta lógica estratégica y bélica, que la política no se puede ahorrar y que en algún sentido sería ingenuo pensar que la política no tiene algo que ver con eso. Y a mí sí me gustaría que las mujeres pudiéramos tener el derecho de plantear la política en una clave, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos? Insisto, yo no quiero que mis líderes políticos hablen con lenguaje bélico, pero yo creo que las feministas, yo quiero que las feministas sí que podamos hacerlo, porque eso es lo que nunca hemos podido hacer. Y cuando podamos hacerlo, defenderé además que lo más estratégico es feminizar la política. Bueno, a ver, voy a responder un par de preguntas que se habían quedado pendientes, que eran más sobre mi intervención. Sobre todo, César era, ¿no? Que es como súper complejo y largo, pero por dar dos pinceladas, me preguntabas que abundara un poco sobre esta relación entre las costumbres y las leyes, cómo aparece eso también en el derecho natural, Aristóteles, Hegel, Kant. Bueno, por dar un par de pinceladas, en el caso de Kant, porque he querido subrayar mucho el lado de defensa del derecho como la categoría que articula lo práctico, por así decirlo. Es cierto que la metafísica de las costumbres se titula así y que la doctrina del derecho está dentro de la metafísica de las costumbres, pero lo que está haciendo con las costumbres es una metafísica. O sea, precisamente a Kant le interesan las costumbres en la medida en que está buscando principios a priori racionales sobre ellos, y en ese sentido me parece muy claro lo que dice en la introducción a la doctrina del derecho cuando dice que la doctrina del derecho no puede basarse o presuponer una antropología, porque eso sería derivar las normas de derecho, que para Kant el núcleo racional del derecho es algo así como la razón práctica puesta en obra en el mundo o algo así. Claro, y eso no puede depender en ningún caso de la contextura específica empírica de emociones, sentimientos, imágenes y pasiones a las que está sometida la naturaleza humana de facto. Entonces Kant dice, es una cuestión paralela o complementaria a la ciencia del derecho, a la doctrina del derecho, que pensemos cómo una legislación a priori jurídica puede afectar una naturaleza humana que es empírica, ¿no? O sea, cómo el hombre recibe una coacción. Pero para Kant el fundamento, digamos, de justificación es completamente fuera de todo lo que pueda tener que ver con la costumbre, porque efectivamente es formal y no empírico. Claro, esto es un poco todo lo contrario de toda esta otra línea que he tratado de dibujar con Hegel, Platón, Aristóteles y demás. En Hegel es muy claro, ¿no? O sea, cuando él habla de eticidad, que efectivamente es Sittlichkeit, ¿no? Es la misma raíz en la palabra. También hay que decir que no se puede convertir tampoco a Hegel en una especie de, bueno, de simplemente romántico, súper reaccionario, nostálgico, de ese fondo ahí de costumbres sin más, porque el Estado como totalidad, aunque parta de esta base de eticidad, en un cierto sentido la supera y da un sentido nuevo a acciones. Por ejemplo, Hegel, en la filosofía del derecho, pone los ejemplos del sacrificio por el Estado, digamos. Eso logra una resonancia, un sentido, un valor como acto estatal que va más allá de la mera muerte natural o por necesidad. Entonces siempre hay un sentido como de trascendencia, ¿no? Según el cual el Estado es como un todo que es lo primero. Pero también es verdad que para Hegel no tiene sentido pensar en la plasmación concreta, ¿no?, de las constituciones de los Estados sin este elemento de eticidad. Y en ese sentido dice Hegel, bueno, pues que idear una constitución a priori, que es algo así como lo que intenta hacer Kant, pues no tiene ningún sentido. Que incluso aunque fuera formalmente correcta, sería estúpido intentar imponer una constitución a priori sin tener en cuenta el contexto del que parte un pueblo. Aquí, cuando Platón y Aristóteles hablan de o lo que se ha llamado derecho natural a partir de Aristóteles, aunque Kant recoja la terminología, es completamente opuesta, porque para Aristóteles y para Platón sí que hay ese fondo de costumbres. Aristóteles llega a decir en La Política que esas leyes no escritas de la costumbre son más importantes y tienen más autoridad incluso que las escritas. Entonces, Platón y Aristóteles me parecen súper interesantes porque se cruza ahí como las dos lógicas de esa especie de legalidad antigua de la costumbre y la tradición, por un lado, y por otro lado la nueva legalidad de la polis que está emergiendo. Antes, en lo que os contaba, Platón hay un momento que dice que esas leyes no escritas son el fundamento de todas las leyes que se dieron, se dan y se darán por escrito. Es decir, como que se resiste a abandonar todo el fundamento de la polis al mero consenso institucional de la deliberación de la razón o algo así, ¿no? En este sentido, estas lecturas que tratan de recuperar a un Platón muy, muy ilustrado, muy fuerte, pues, como hace Carlos a veces, son complicadas, porque aquí Platón está apelando a una tradición y tradición en el sentido no de un pasado, sino de aquello que no pasa, ¿no? O sea, que sigue fundando lo político desde ahora. En las leyes hay muchos momentos donde se ve esta ambigüedad. Está cuando cuenta el mito de Cronos, donde dice que había esa edad dorada para los hombres, donde era el dios el que directamente ordenaba la ciudad. Y claro, eso ya no ocurre porque estamos ya desde la polis es como ese vacío, ese agujero donde ya no sabemos, tenemos que preguntar lo que hacemos porque ya no lo sabemos desde siempre. Y entonces Platón ahí titubea, porque parece añorar esa época donde Cronos ordenaba todo, pero eso ya no es posible. Entonces está un poco en medio. Llega a decir que para nosotros, dice, para nosotros el Dios y no el hombre sigue siendo la medida de todo. Claro, pero ¿qué es ese Dios que también se empieza a identificar con la racionalidad que está surgiendo en la polis? Entonces Platón es un poco como un punto de inflexión entre las dos cosas, pero este componente es muy potente. Lo que en cualquier caso a nivel político un poco más, ¿no?, de aplicación me interesaba mucho subrayar, y para el feminismo también, era esta idea de Platón de eso, de la efectividad política de la costumbre, o sea, de que un cambio que pase solo por la legislación formal no tiene efectividad política. Y bueno, Jorge lo ha explicado fantásticamente, o sea, más que nada empezando por la constitución empírica del hombre como ser sometido a pasiones, a imágenes y demás. Entonces Platón está todo el rato subrayando esto, insistiendo mucho en que si no probamos cómo serían las costumbres que permitieran a las mujeres, pues no sé, bueno, te voy a pasar, Clara, unos textos donde defiende el derecho y la necesidad de que las mujeres se acostumbren a montar a caballo y a tirar con arco, diciendo, es que si no, la ciudad, o sea, y si los hombres se van a la guerra, las mujeres, dice, el ser humano entero quedaría como el más cobarde porque las mujeres no podrían defenderlo y correrían a llorar a los templos, o sea, está haciendo ahí toda una impugnación de la mitología esta de la mujer como ser débil y tal, pero Platón está diciendo todo el rato, tenemos que probar primero en la costumbre si las mujeres pueden hacer esto para luego decidir cómo legislamos, ¿no? Y creo que esto es esencial. Lo uno un poco con la siguiente pregunta que me preguntaba ella sobre estas mismas cosas, lo público y lo privado y tal, y también sobre lo de lo personal es político. Yo lo entiendo en este sentido y respondo un poco a las dos cosas. No que lo público y lo legal tengan que venir como con una especie de valores previos o moral a priori y obligar a la gente a que en su vida privada se comporte de una determinada manera, ¿no? O sea, como si existiera una especie de normatividad previa y exterior a la vida, yo qué sé, individual o privada de las personas, que les dijera lo que está bien y lo que está mal. Yo no iba por ahí, o sea, no he querido sugerir eso en ningún momento. Lo que quería señalar, que creo que ha sido un logro del feminismo, cuando se dice esto de politizar lo personal, no es imponer un código externo, sino hacerlo sujeto de discurso, o sea, posibilitar sacar a la luz una serie de prácticas que no estaban, que como dice Platón, estaban no evidentes, ocultas en la oscuridad de la intimidad, y simbolizar eso y pensar, bueno, o sea, hasta qué punto aquí hay violencia, hasta qué punto hay libertad, hasta qué punto hay autonomía, hasta qué punto no la hay. ¿Y cuál es la receta para eso? No la hay, o sea, creo que no hay un modelo de esto es una acción libre, esta no la es, hasta que no se ponga en juego cómo los sujetos efectúan consensos entre sí, negocian, pero para ello tienen que hablar y que sacarlo a la luz, y en este sentido me refería a que lo político tenga que tocar lo personal. Ese consenso, si deja fuera o se construye, eso también lo dice Spinoza, ¿no? O sea, los que están en paz por el mero terror a una guerra o los que no se enfrentan porque temen ser aniquilados, no están en paz, simplemente son esclavos. Entonces, hasta que no se politicen cuáles esas prácticas, ¿no?, que las mujeres, por ejemplo, viven día a día o qué quieren hacer con sus ámbitos privados, con sus cuerpos, etcétera, eso no funciona. Dicho esto, mi opinión... con lo de la cuestión del trabajo sexual, claro, que es un tema muy, muy complicado, yo no tengo la solución y efectivamente me parece uno de los avisperos más complicados, porque creo que se cruzan muchas cosas. Estoy muy de acuerdo contigo en que hay que abordarlo, estoy de acuerdo contigo en que en él se cruzan lo público y lo privado, y yo sí que creo que no es indiferente, o sea, que esta distinción moderna entre lo público y lo privado, hay actos que el hecho de que estén expuestos a la luz, digamos, de lo común o no lo estén, introduce una diferencia de naturaleza entre ellos. Y eso puede tener un significado distinto. Claro, todo lo que tenga que ver con la sexualidad cae bajo esto, o sea, no es indiferente que el acto sexual sea algo exhibible o no exhibible, para no utilizar los términos de público o privado. Y claro, ¿qué pasa en concreto con el trabajo sexual? Que es que también tenemos que contar con que eso se cruza con el otro eje de un contexto de mercado. Entonces, parece que aquí a veces no es tanto el problema que el acto sexual o que una actividad sexual se aparezca a la luz pública y eso cada uno tendrá su opinión moral sobre eso o no, eso no es el tema. Aquí el problema es que ese acto es una mercancía. Entonces, en esa medida, nos confronta con el mismo problema que nos confronta el hecho de que existe trabajo asalariado, existen relaciones entre capital-trabajo, y cómo pensamos eso. Entonces, sí que es verdad que muchas veces discursos a favor del trabajo sexual, a veces, a mí me da la impresión de que algunas categorías que utilizan sí que son muy, muy deudoras de todo este marco de contrato individual mercantil, ¿no? No me he dado tiempo a contarlo antes, pero Kant, cuando defiende su concepto de derecho, dice que la relación jurídica y el contrato de trabajo de cualquier otra cosa es una relación jurídica, y él lo va a tratar, ¿no?, como derecho privado. Dice Kant que en un contrato se ponen en relación dos voluntades entre sí, y dice, no deseos ni necesidades, como en la benevolencia o en la caridad. Es decir, o sea, estamos en un marco moderno, que también es el marco del capitalismo, donde las relaciones entre sujetos dependen de lo que sus voluntades individuales proclamen. Pero claro, eso tiene el peligro de pensar que todo lo que sea proclamado con una voluntad en un contrato entre individuos, ya no tenemos nada más que decir a eso. Entonces me parece muy problemático aplicar el trabajo sexual, pero a cualquier otro. O sea, yo también hago un contrato voluntario en el McDonald's, y eso no significa que sea un acto emancipador para mí. Entonces, el trabajo sexual, ante todo, es un trabajo, y además en condiciones actuales capitalistas, y además con la vulnerabilidad especial de que caiga sobre mujeres y que afecte a su sexualidad, lo cual, por ejemplo, para empezar, les hace que en muchas ocasiones dependan de una figura coactiva que es un hombre, ¿no?, que es el o el que tenga ese negocio, etcétera. Entonces, yo no tengo la solución a ello, pero sí que creo que hay que poner las coordenadas un poco más amplias de qué significa pensar eso de que el propio cuerpo es una propiedad también, que a veces se dice eso, ¿no?, como mi cuerpo es mío, si quiero, o sea, tú también vendes tu cuerpo cuando te contratan en el McDonald's. Claro, todos estos son argumentos muy deudores de una lógica muy mercantilizadora, y que para mí, desde luego, no es, o sea, si se quiere defender este camino, creo que tiene que ser con otras categorías. Y nada, lo veo un tema súper... No puedo dar mucho más sobre ello. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque nos hemos...